Entrevista. A què? Un pintor. Que li van fer una entrevista abans de morir, que s'ha mort ara quan té 93 anys. Pintor que... Pintor. Com se llama? Baltus. Baltus. Sí. I li van fer una entrevista, bueno, molt llarga, però més lleixo la part que posa... Lo que te pareix que sí. Bueno, la pregunta és, creia que no li gustava la palabra artista. Diu, la detesto, no me considero un gran pintor, sino un artesano. No deseo ser artista, como decía Picasso. No soy un artista pintor gracioso. No soy un gran aficionado de Tintín. El último insulto que siempre soltaba el Capitán Haddock era artista. Decía que nació la palabra artista, el amor al arte y la artesanía han desaparecido. Después le preguntan, dice que la personalidad ha acabado con la pintura. Contesta, siempre pienso que hoy vivimos en la era de la personalidad. Los pintores se interesan más en expresar su personalidad que en la pintura y es absurdo. La pintura hoy está muerta. Si tienes una personalidad, lo mejor que puedes hacer es deshacerse de ella. El que pinta intenta salirse de sí mismo y se acerca así al que crea. Si pintas, intentas dejar de tu lado tu ego y en ese momento te sientes al lado de una luz que es Dios y mi mente y mi mano no son más que máquinas que escuchan lo que debo hacer. Yo no soy Dios, pero probablemente soy parte de él. Cuando pinto es como una oración y a la vez pintar va más allá de la oración. Es un proceso. Desde luego este hombre dice, aquí dice, lo que vivía y lo que viven todos los que... Yo aconsejo a todos que os pongáis alguna vez a dibujar, un poco a pintar. Jerónima misma ya ha experimentado esto. Cuando pones el pincel allí, ¿qué pasa? Que estás hablando con la pintura, haces un diálogo y te olvidas del mundo y esto es oración, no sé, no, es así. Ahora, esta cosa moderna, ñeña, cuatro pam, pim, pam, y no, y todo ser un hierro así o asá, y a una piedra, clic, clac, el arte, no, esto no, hay que sentirlo. Y cuando lo sientes, sale, creas algo, aunque sea esto, una mariposa, como a Jerónimo que pinta, o un pajarito, o un árbol, una hierba, no, está bien, eso está bien. M'ha agradat. Dice algo más, així de... És molt llarga, no? No, hay más, però... De... No. Al final de tot, què dice? No? I a veces alguna palabra al final... Què dice? No, eres clar, ho tenen a Geroni ara. Ho tenen a Geroni ara. No dice nada en particular. No, ho tenen a Geroni ara, el paper. Li demanen. És igual, però... Els de Betrosol li demanen. Diu, el contenido no interesa nada. Li demanen. Diu, no, hay que olvidarse del contenido. El tema solo es una excusa. Te he contado que mi madre nos pintó a mi hermano y a mí. Luego te lo mostraré. Es un dibujo que me gusta mucho. En fin, espero que vengas a mi exposición de Venecia. Ah, Benjamin, ¿quién lee ese mensaje? Ah, vamos para allá. Los ricos tienen las armas y crean las guerras. Los ricos de este mundo que llamamos tierra tienen el oro, el dinero, las obras de arte, las tierras, palacios, castillos, etc. y dominan o mandan a los países, las naciones, etcétera. Y claro está, tienen las armas, barcos y aviones de guerra, tanques, etcétera, y la bomba atómica. Son los dueños de las fábricas de armas. Y son ellos los ricos que crean, o sea, organizan las guerras. Y los militares siempre están al servicio de los ricos. Y todas las religiones, con sus jerarquías, sacerdotes, etcétera, colaboran y están siempre con los ricos, por la sencilla razón de que los dirigentes de todas las religiones son ricos. Y después están los llamados medios de comunicación, prensa, radio, televisión, etcétera, que también están al servicio de los ricos. Como botón de muestra, están las guerras que organizan los ricos en tierras de pobres. África, por ejemplo, los ricos les dan las armas, los pobres se matan unos a otros y los medios de comunicación dan las noticias, dirigen y apoyan la llamada ayuda humanitaria, etcétera, tratando de remover los buenos sentimientos de la gente. Pero nadie dice nada de la gran bestialidad del capitalismo salvaje, que para enriquecerse más destruye pueblos, mata a mucha gente o deja en la miseria y desesperación a miles de seres humanos, sobre todo a mujeres y niños, víctimas de las bestias que llamamos ricos. Y los medios de comunicación se callan, y los sacerdotes se limitan a rezar, enviar bendiciones, o celebran o colaboran con la ayuda humanitaria. Total teatro, o mejor dicho, drama humano, producido por los ricos, con sus estudios, su llamada cultura, civilización, etc. Pero en la práctica, son y es todo esto salvajismo. Salvajismo, cargados de oro, pero vacíos de sentimientos, vacíos de Dios. Pues bien claro está que el Dios de los ricos es el dinero, y su cultura es el robo y el asesinato. Que Dios, pues, los despierte y les dé luz, a todos, los ricos, los militares y los sacerdotes de todo este mundo. Y estando, pues, la humanidad dividida en ricos y pobres, en explotados y explotadores, o sea, en que unos se hacen ricos a costa del trabajo de otros, y en las guerras se hacen ricos a costa de la muerte de otros, está claro, pues, que los pobres somos las víctimas. Está muy claro que los pobres del mundo, o sea, los obreros y obreras, no tenemos el oro, el dinero, etcétera, ni las armas. Y con nuestro trabajo siempre creamos y construimos lo que los ricos consumen y destruyen. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el único cristianismo en el mundo, aconsejamos a todos los pobres del mundo que aparten de su mente toda clase de egoísmo, que se aparten de toda clase de militarismo, que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, que procuren no traer muchos hijos, para no aumentar el número de pobres, de obreros en paro, o de soldados para las guerras que organizan los ricos. Buscad, pues, a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida, y se convertirá en verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Así sea, amén. Cayetano Martí, marzo 2001. Cuando leí este mensaje ya empieza un poco fuerte, pero a medida que van teniendo otros será más para este año y para el año que viene, porque Luis me ha contado los mensajes que hay hechos, bueno, hechos así, porque después Miguel los arregla y tal. Hay mensajes para 2001, desde este, 2002, 2003, 2001, hasta 2005 o 2006 hay mensajes. Y cada vez más fuerte, hay uno o dos ya en mente, que aún tenemos que apuntarlo aquí el nombre, que si no se me escape, me harás pensar en esto, basta. Vale. Apuntará después, que es Jesús de Nazaret y el viaje astral, que ya será uno de estos fuertes. Lo apunto ahora, no sé. Sí, apunta dos, sí. Jesús de Nazaret y el viaje astral, ya en otro momento ya buscaremos versículos. Y... bien, ahora vosotros, venga. Hablando con algunas personas he visto que hay como una opinión así bastante fuerte de que la religión, sea la religión que sea, con todas sus cosas negativas que ha tenido en la historia de la humanidad, todo lo malo que ha pasado, pero de todas maneras sirven como para poner un poco de coto o freno a las cosas negativas del ser humano. Es decir, que la religión ayuda a muchas personas a ser un poco mejores. Claro. Yo cuando me han dicho eso, digo, no digo que no, en algún caso, que alguna persona la haya ayudado, tal y cual, aparte que luego las hace víctimas de la propia religión. Pero, lo decía esto por lo del tema del mensaje de hoy, ¿no? Luego ves realmente las barbaridades que se cometen. Actualmente, en su momento, la religión islámica fue un foco de tolerancia en Andalucía, la época de antes de los reyes católicos. Hoy en día ves que donde están viviendo una época feudal y una edad media todavía, con sus matanzas en nombre de Dios, de Alá, es en el islamismo. En otras partes también, pero en el islamismo, por lo menos, los medios de comunicación lo echan más para acá. vemos ahí, por ejemplo, un imán, que es como un sacerdote islámico, hablándoles ahí, ¿cómo se dice?, en plan militar, agregando a la tropa para que maten en nombre de Alá esos judíos invasores. Luego también judíos ortodoxos que en nombre del Señor también dirán que esa es su tierra prometida y si hay que matar a árabes, se matan y punto. Es un arreglado, porque ya lo quiere así el Señor. Entonces, por mucho que nos digan que sí, que gracias a la religión esto, lo otro, o vemos luego el salvajismo de la semana esta de estos días de la matanza del cordero, millones de corderos degollados en todo el mundo, gracias a que Abraham pues degolló un cordero. Y entonces uno dice, parte positiva, claro, no es lo que Vangel nos contó, que gracias a que encontró a Cristo, pues claro, su vida cambió tal y cual. Sí, están ahí. Pero si él no encuentra a Cristo, por mucho que haya una religión por medio, no lo encuentra. O si él no cambia por dentro, no le sirve. Entonces, la religión, ¿qué ha pintado a lo largo de la historia? Crímenes. En fin, lo digo por esto, por el tema de que la religión sirve para poner un poco de freno al ser humano. Yo lo veo al revés. Porque hay muchísima gente que en nombre de Dios, de Alá, ha asesinado a lo largo de la historia, como dice Jesús, os matarán creyendo que están actuando por Dios. Y actualmente hay un montón de gente que te mataría por cualquier cosa que dijeras en contra de su opinión. Entonces no veo yo la parte positiva de la religión. Para mucha gente sí que la tiene. Hay gente como Vangel que te dice que para él ha cambiado gracias a que conoció una religión determinada, para él mismo. Que luego conozca... A Cristo, encontró a Cristo, dice. Pero él piensa que ha encontrado a Cristo. O sea, nosotros podemos decir que hemos encontrado a Cristo, cada uno de vosotros. No, yo te hablo de él, de Vangel. Él no dice la religión. Él mismo habla mal de la religión. Por eso te digo, él dice que él ha encontrado a Cristo. Él no se da cuenta de sí mismo, del hecho de pertenecer a algo que en el fondo a lo mejor, en un momento, bueno, a lo mejor no, o seguro, lleva una práctica distinta, ¿no? En el sentido de institución y tal respecto a la gente. Eso es una cosa que bueno, no la quiere ver él así, pues, adelante, pero lo importante en él es un cambio que ha habido en su vida. Ahí. Eso es lo importante, y hay mucha gente que de hecho... A pesar de la religión. A pesar de la religión, bueno, mira, o gracias a la religión. Yo que sé, cada cual lo interpreta a su manera. Yo me refiero a ellos mismos. Yo no estoy defendiéndolo a él ni defendiendo a cualquier persona, pero a mí me interesa más el cambio que haga la persona. La persona, aunque luego se ampare bajo la palabra católico, protestante, testigo de Jehová, lo que sea, me interesa más el cambio, porque si en un momento determinado una persona está atada a las drogas, está atada, yo que sé, a una vida desde el punto de vista del libertinaje o de lujuria, y dice que ha conocido algo que le ha cambiado a él mismo, digamos, oye, bendito sea que el cambio, bendito sea, para mí, pero eso no justifica la religión y el movimiento religioso en sí ni la institución, que es lo que, en eso se basan las religiones, que como tienen elementos buenos, ciegos, atados a ellas mismas, pues ellas justifican sus acciones. ¿Qué hace con la Iglesia Católica con la Teresa de Calcuta? Que las pone siempre como ejemplo, pero ¿para qué? Para tapar los grandes pecados o los grandes magnicidios o las grandes historias que hace respecto a los demás, ¿no? Luego yo con respecto al mensaje, está bien, dice, los ricos tienen, dicen, las armas y crean las guerras. El problema es, sí, los ricos saben lo que tienen que hacer. El problema es que los pobres siguen ciegos, los dictados de los ricos, ese es el gran problema. En un momento determinado alguien firma una declaración de guerra y se van a movilizar cientos de miles de personas. Y nosotros fuimos en un momento determinado a la mili, ¿por qué? Porque estábamos concienciados con, que dijéramos, con la política del movimiento en un momento determinado. Yo no, yo fui porque era obligatorio. Porque era obligatorio, pero quiero decirte que sería obligatorio, pero había gente que, como tú, con la misma edad, ya se declaró que te reconoció. No. En mi época no, si no yo lo hubiera sido. Eran los testigos de Jehová que pasaban 2 años en la cárcel. No lo sé. Y yo vocación de mártir no tenía. No, te lo digo porque yo... Que no estoy atacando, Miguel. Pero tú dices que yo había objetores. No había objetores, sino yo hubiera sido objetor. Yo recuerdo a Ernesto que en ese tiempo se declaró objetor y estaban... Yo no pude. Porque no quería ser como los testigos que se pasaban 2 años en la cárcel. Pero hay gente que lo ha hecho, aunque no sea testigo, me parece, allí. Pero quiero decirte que la integridad... Lo digo admirando los testigos, ¿eh? Yo no fui capaz de pasar 2 años en la cárcel. Yo estoy hablando en general, no estoy hablando de ti. Que hay gente que lo hace, pero quiero decirte que la gente sigue dictados. Y yo he seguido en mi vida, yo me hablaré por mí, yo sí que he seguido dictados y he hecho cosas sin saber por qué las hacía. Simplemente porque la corriente social te llevaba a hacerlas. Y me hubieran llevado a lo mejor a una guerra y me hubieran matado, me hubieran hecho las mil y una, ¿por qué? Pues porque no tenía esa capacidad de pensamiento crítico mía, propia, personal, ni de saber qué es lo que quería. ideas propias que se llamen. Luego ves a los grandes, a estos que Dios ilumine a los... Sí, es, a mí la, está muy bien que ilumine a estos grandes personajes o malévolos personajes que están ahí. Pero ya vi al señor Videla, que parece ser que tiene una forma de practicar la religión muy, muy, muy a su manera. Es un tío muy devoto del catolicismo, va a misa, se supone que le dan las hostias que le da consagradas, y sí, por consagrar en nombre de Dios. Y ni corto ni perezoso, pues mandó a un montón de personas a la muerte, o sea, y él se considera un recto cristiano, ¿eh? Entonces, claro, yo no sé qué clase de iluminación pueden tener estas personas. Religiosa. Pero religiosa, pero que, yo me refiero a esto, que están ahí, me refiero, ¿no? Entonces ellos tienen una concepción de lo religioso, incluso ellos mismos, que no me gustaría, por supuesto, detestarían estar en la piel de ellos. Entonces Cayetano ha dicho que hay que pedir por ellos y que ellos tienen sus planes. Vi a Eichmann el otro día en otro reportaje también, curar en una Biblia por Dios. ¿Quién es Eichmann? Eichmann es un, bueno, un tipo de estos del nazismo que mandó a matar a un montón de gente y además se jactaba de ello y lo hacía pues en consciente de que lo hacía bien. Entonces, en nombre de Dios también, ¿no? Y juraba en una Biblia, pues, en nombre de Dios. O sea, yo juro por Dios, porque en este aspecto estoy con alguien que dice a su misma altura, ¿no? Entonces, bien, esa ayuda, yo no sé si ellos van a esperar una ayuda en esta vida determinada para que cambien sus delitos, no lo sé. Prefiero más que seamos nosotros, los de abajo, los que tomemos conciencia de lo que hacemos. Bueno, y despertar a esa conciencia es, creo, lo más importante. Yo reconozco que conocer esto ha sido el despertar de mi conciencia. Si no hubiera conocido esto, quizás, pues, yo qué sé lo que hubiera hecho. Pues, uno más del montón, creo que no sea uno más del montón, pero quiero decirte que por lo menos tengo las ideas desde mi punto de vista más claras que antes. Y el despertar de la conciencia, pues, es lo que hace falta. Es decir en un momento determinado sí, sí y no, no. Y tener conciencia de que hay que decir sí, sí, no, no, cuando se sienta realmente. Eso, pues, aunque quizás aún nos falte un poco también, o por lo menos, yo hablo en mi nombre. Porque dejar de seguir los edictos de los que mandan, como está, sin llegar. Las masas... Esta semana en la banca me hicieron una conferencia contra la globalización, y la conferencia la daban cinco hombres que se ve que fueron por libre, ¿no? Si no están metidos en ninguna organización y tal, ¿no? Y fueron a Porto Alegre, porque cuando se estaba haciendo la conferencia esta de Davos, la cuestión esta de la globalización, ellos allí en Porto Alegre pues hicieron una contra la globalización. Resulta que en Porto Alegre pues es un estado de los más pobres del Brasil. Y no sé, se ve que mediante un referéndum pues decidieron organizar la cosa, que a mí me recuerda un poco la forma anarquista, ¿no? Y se ve que les va bastante bien, ¿no? Porque todo lo hacen de forma donde todo el pueblo participa, ¿no? Se hace mediante asambleas y para cualquier decisión municipal pues participa todo el pueblo y tal. Y claro, allí la cuestión es que se juntaron, ellos decían que alrededor de 18.000 personas, ¿no? Y claro, se ve que hicieron una conferencia paralela a la de Davos y alguna de las cuestiones que les planteaban a la gente de allí, porque lo hacían por videoconferencia a través de internet, les preguntaron en un montón de ocasiones si los conferenciantes de allí de Davos sabían cuántos niños morían a consecuencia de sus decisiones económicas cada día. Y por un montón de veces se lo preguntaron y no les contestaban. Bueno, la cuestión es que estos hombres se enrollaron bastante porque hablando de la gente que había ido y no sé qué y tal, y al final pues hablaron un poco de las cosas que se habían propuesto, ¿no? Y claro, pero fue bastante interesante porque hablaron de un montón de cosas, ¿no? Desde cómo manejar la información, es decir, dice que lo interesante que fue allí es que en este foro participaron desde campesinos, trabajadores, gente de la calle, marginados, es decir, era un foro abierto a todo el mundo, ¿no? Dice que desde muchas aldeas iba gente allí y tal. pero claro, el problema es que a la hora de plantear soluciones, ellos piden cosas, ¿no? Piden a los gobernantes, piden tal, se pide el reparto de la riqueza, bueno, montones de cosas, ¿no? Y muchas de las cosas que se dicen por aquí, ¿no? Pero claro, luego yo les, a la hora de las preguntas, José también vino, ¿no? Que les estuvo planteando la cuestión de la natalidad, ¿no? Es decir, ¿para qué? O sea, después de contar todas las barbaridades, o sea, esas que habían contado y tal, ¿por qué tenemos que traer más niños al mundo? Si a fin de cuentas son carne de cañón o futura carne para la explotación. Y claro, se nos dio un poco sobre este tema, ¿no? Pero luego yo lo que les dije es que si todo esto existe en el mundo, es porque hay una moral que lo apoya, ¿no? Y ya sea la moral católica aquí en Occidente, o la protestante en el norte de Europa o Estados Unidos, o bien la budista o bien el Islam, todos apoyan de que haya ricos y pobres, explotados y explotadores, ¿no? Y digo, yo pienso que la solución es bastante, bastante fácil, ¿no? Que la gente se dé de baja de sus iglesias y que tomen su propio destino espiritual, ¿no? Uno de los hombres estuvo hablando también de esta parte espiritual, pero fuera de las iglesias, ¿no? Porque decía que tanto ONGs como las iglesias lo que hacen es marear un poco la perdida, ¿no? Y luego les dije, digo, de todas formas, el capital, lo que vosotros podáis hacer les importa un pimiento. De hecho, vosotros estáis organizando una conferencia dentro de la Bancamar, una institución dedicada a la usura, ¿no? Y les digo, Y otra de las cosas que se pueden hacer es precisamente, como el capital depende de vosotros como consumidores, es no contribuir con ello y sacar el dinero de los bancos, ¿no? Digo, porque en lugar de hacer tanta movilización y tanta historia, si en grupo sacáis todo el dinero, probablemente le vais a hacer mucho daño a la banca y van a tratar de hacer algo para remediarlo, ¿no? Y bueno, lo que dijeron es que, como quieren que esto no sea una cosa de pasada, sino que dure, que se van a reunir todos los martes a ver qué se puede hacer, ¿no? Y se ve que la gente que había por ahí y tal, pues planteaban una serie de cuestiones, porque claro, ellos decían que no es lo mismo los problemas que a lo mejor tienen en el tercer mundo que los que tienen aquí, pero que los de aquí también son importantes, ¿no? Ya sea la cuestión de consumo del territorio, porque claro, aquí decía, dice, ¿cómo es posible que les permitan construir chalets y por otro lado no permitan construir viviendas de protección oficial, ¿no? Comentaban cosas de estas, ¿no? Y nada, y en principio pues era. Y que vamos, están abiertos a que todo el mundo pueda. ¿Pero qué contestaron ellos de los que? No, dice, bueno, nosotros lo planteábamos como una exposición, pero le agradecemos su uso, que por cierto la gente aplaudió cuando termine de hablar, ¿no? Pero se ve que le chocó mucho lo de darse debajo de la iglesia. Sí, una conferencia en Gran Parque. Era un grupo de indios que estuvo en Brasil. En un pueblo que se hizo contra la violencia. Ah, y claro, lo que dije también, de cuando la charla, ¿no? Digo, bueno, de momento lo que proponéis está bien, ¿no? Que es que la gente hable, ¿no? Digo, porque es muy triste que siempre que uno va a conferencias, la gente se queda callada. Y digo, y yo pienso que precisamente esto es por una falta de democracia, porque a la gente, como siempre se les han impuesto dogmas religiosos, dogmas políticos y tal, el hombre nunca ha tomado sus propias riendas, ¿no? Y a la hora de la verdad, pues no hace más que delegar en otros sus propias responsabilidades, ¿no? Y luego pues está cohibido porque no es capaz de expresarse. Digo, porque lo suyo sería que aquí todo el mundo hablase, porque yo estoy seguro que todo el mundo tiene algo que decir, ¿no? Pero sin embargo, como siempre han sido o bien los curas, o bien los psicólogos, o bien los políticos los que tomaban la palabra, pues la gente termina por no decir nada. Sí, pero el problema es que la gente sabe dar su opinión sobre el fútbol, sabe dar su opinión sobre el hermano y tal, pero a la hora de verdad, para las cosas importantes, pues No, no es capaz de lanzar así. No, es que no, es que no se la pide tampoco. No se la pide. No, y tampoco es capaz de darla, porque yo estoy cansado de ir a conferencias y la gente, no te quiero decir que siempre haya uno o dos que sí, pero los demás van allí a tragar. A los conferenciantes tampoco le hacen mucha gracia que le lleven la contra, ¿no? Porque depende, hay conferenciantes de todas clases, bueno. Pero en general muchos de los que hablan son ilustrados, titulados, bueno. Entonces le hacen muy poquita gracia. Hacen, turno de preguntas y respuestas para salvar la situación, y admiten 4 o 5. Bueno, ya es la hora de irnos, pero realmente que la gente se acostumbre, es así como tú dices, Tony, la gente se acostumbre, a, sea quien sea, a que le lleven la contra. Y el otro a rebatir o a explicar el porqué de su postura. Y no enfadarse porque te llevan la contra. Porque más motivos me da para explicar esto. O para ver, sí, en un punto estoy de acuerdo contigo, lo asumo. Tal. Pero uno, yo a veces también por timidez. Otros porque los ves ahí en plan, en el pedestal. Y si hace una pregunta que se pasa un pelín, joder, este se ha pasado. ¿Me entiendes? Entre unos y otros, por la parte de unos y por la puñetería de los... No, de los, yo lo que vi es que la gente que estaba los titulados, allí dando la conferencia y tal, pues no tenía ningún inconveniente. Es decir, lo que ellos querían era eso, que hubiese participación, ¿no? Entonces falta de entrenamiento de la gente a hablar. Porque incluso ellos, cuando empezaron a hablar, digo, perdonen, pero es que nosotros no estamos acostumbrados tampoco a hablar en público, por tanto, si nos enredamos y tal, porque ya para empezar con el tiempo, dijeron, estaremos una hora hablando, y luego pues habrá el turno del coloquio, ¿no? Y con el primero solamente ya casi se tiró 3/4 y dije, bueno, no obstante, la gente que oye y no habla también se forma su propia opinión, no tragan totalmente lo que les dicen. Yo voy a conferencias y no participo. Por eso te digo que no se trata que solamente traguen, sino simplemente la gente se informa. Pero lo que vengo a decir es que si tanto se habla de democracia, precisamente la gente tendría que estar para hablar, es decir, con mayor o menor ilustración, pero que todo el mundo pudiese decir la suya, no que simplemente pues... Las conferencias son unidireccionales, van siempre unidas y exclusivamente a un público que tiene que en teoría tiene que tragar. Si está abierto a debate y a coloquio, pues apaga y vámonos. Es una cuestión, si abren a debate lo importante es hablar, que lo sienta. Es que ellos van a hablar, no a escuchar. Normalmente las conferencias ponen y punto. Es el problema de esta. Cuando ya vas directo al grano, tipo mensaje de este tipo, en título, este mensaje basta para escandalizar. Cuando vas directo al grano, hombre, es que eres muy crudo, es que las cosas hay que suavizarlas, es que, hombre, pero hay que matizarlo y tal y cual. Entonces, en matizar se pasan decenas de años y siglos, y en escribir libros sobre cómo explicar el nuevo mundo, o como aquel Jimeno, el de los quesos, que decía que había que repartir los beneficios a los trabajadores, un empresario del Mercapama, que tenía fábrica de quesos, bueno, distribución de quesos, que había que repartir los beneficios a los trabajadores, y que la inflación no la causaban los sueldos de los trabajadores que aumentaban, sino los intereses de los bancos, que eran unos ladrones, tal y cual. Oh, joder, qué maravilla. No, lo llamamos, lo invitamos aquí, y toda su energía estaba en que la administración le reconociera un nuevo modelo de empresa. Estaba la sociedad anónima, la sociedad limitada, la cooperativa, y él había propuesto un nuevo modelo en que los empresarios y trabajadores compartan y tal, con estatuto, lo había hecho con abogados y todo. Y ahí está, pasan los años y yo le digo a alguno de Queso Jimeno que veo por ahí con la furgoneta, ¿qué? ¿Os reparte ya los beneficios, Jimeno? Dice, no pago un sueldo. Entonces, mientras hay mucha gente con buenas ideas, con esto, con otro, pero el grano, ¡pum! ¡Date de baja! ¿Darme de baja? Sí, tú no has hablado claro de que las religiones son un impedimento y la religión es una porquería tal y cual. Sí, vale. Ahora, bueno, sé consecuente, date de baja de tu religión. Ah, no, pero esto, es que esto, eso uno no tiene por qué, porque uno puede estar de baja espiritualmente, pero no haberse dado de baja físicamente. Ya empezamos con el, podemos estar años matizando y tal. No, actúa, punto. ¿Lo ves claro? No hagas el servicio militar si puedes, si no te matan. No, haz esto, haz lo otro y punto. Habla claro, pero claro, va bien al sistema que haya pseudocontestatarios socialistas, más radicales, menos radicales, socialdemócratas, que quieren reformar un poquito, pero sin pasarse, otros que son muy radicales, ya son anarquistas, medio terroristas, y todo esto le va bien al sistema. Pero no, hablar claro, sin violencia. Cristianismo, Cristo, ¿no? ¿Vale? El mensaje de Cristo. Ah,

pues invitados por el director de allí, de la emisora, que invitó a la Asociación de Amigos de Ferrocarril, a un pequeño, o sea, un pequeño grupo, al presidente, y fue a través de un directivo, el Pepín, aquel hombre medio que conocí yo, que ya jubilado y tal, y se ve que tiene muchos contactos. Nada, que fuimos allí, íbamos a ser cuatro, Carlos no pudo, estaba con gripe, el chico este del libro del tren, que ya conocéis. Y nada, fuimos allí, nos invitó, estuvimos en la mesa, hablamos un poco de lo que era la Asociación de Amigos del Ferrocarril y hablar un poco de la revista y de las actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, estuvo bien, no fue una experiencia más. Y nada. Pero lo interesante fue lo que ocurrió luego, ¿no? Que nos invitaron, fuimos a comer un pan boli, ahí en Alcudia, en una callecita de esas estrechas del casco antiguo. Y estábamos comiendo y empezó, claro, uno tenía tiene 65 años, el otro tiene 58, ronda ya también, Pedro Florín 50, ya 50 rascados, y yo era el más joven, 40 rascados. Y nada, estábamos ahí y empezó desde el más viajadillo al otro, que si yo tengo medula aquí, que si yo no sé qué, y esfemas, Pedro con el esfemas, y el otro se ve que cuando dijo uno esfema al otro también sacaba, 10 minutos que si me duele aquí o me duele aquí. Una conversación del sexo. Sí, casi casi. Pero en un momento dado, el locutor, tal Juan, me mira así y tal y dice, ¿y tú, José? ¿Y tú por dónde andas? Y claro, me pilló así porque yo iba comiendo el pan bol y no me lo... ¿Y tú por dónde andas? Y yo, ¿por dónde ando? Pues nada, pues yo soy currante y tú lo sabes, soy diseñador, hago lo de la revista y ando más o menos por ese mundo, por el mundo laboral, como currante, ¿no? Ahora, si me lo dices en el sentido de qué gustos, qué actividades o qué filosofía de vida tengo o lo que sea, pues sí que te puedo decir de que mi entusiasmo está detrás de lo que es el cristianismo. Jesús de Nazaret, el cristianismo. Pero no me hables de catolicismo, no me hables de grupos religiosos, no. El cristianismo, la cosa sencilla, de Jesús de Nazaret. ¿Y qué más le dije? Le dije, así, y el tema de los chuletas de Mallorca. Y yo lo decía porque tenía delante a un chueta, tenía el otro chueta, ¿eh? Y Pedro Florín, que tiene el libro de Caer la Noche. Y yo digo, bueno, yo lo soltaré, ya veremos a ver qué pasa. Y digo, y los chuletas de Mallorca. Los chuletas de Mallorca porque me interesa mucho el tema por lo poco que se conoce y lo mucho que se esconde. Y precisamente también vinculado al tema del cristianismo por eso, por lo mucho que se habla y lo poco que se conoce, ¿no? Y fue curioso, ¿no? Porque fue entrar un poquitín en el tema del cristianismo, sí, porque, ay, los chuletas, sí. A raíz del tema de los chuletas empezó a cambiar la conversación. Nos tiramos una hora, que si los chuletas, que si la historia, que si nada, que cual. Y en un momento dado, no sé, es aquello de que yo me vi como ellos y ellos se vieron como yo. O sea, simplemente cuatro personas hablando. No uno con 60 años, el otro, no. Cuatro personas hablando de lo que sentían. No de lo que pensaban. Hay uno que es director, el locutor de radio, el locutor de radio y televisión. Había trabajado en un banco como director varias veces, ¿no? Que le echaba humor, porque pues, ya había allí, como el tema suyo era más en el periodismo, era su oficio y tal, pues no estaba muy a gusto. El otro, el más viejo que ya estaba retirado, también fue director de banco, fue administrativo de banco, etcétera. Pero yo lo miraba, observaba a la gente, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de sentir, y digo, estos tíos es que no son directores de banco, ni están vinculados, es que no lo son en esencia. ¿Qué hacían allí? Y poco a poco en la conversación ellos mismos se iban declarando lo que realmente sentían. Y la sorpresa fue del más viejo, que yo pensaba por su forma de actuar, o de hablar, o de ser, o de lo que sea, pensaba que era el más de derechas, y resultó ser el más anárquico, el más anticlerical, el más antirreligioso, hablaba de la República, se cagaba en la Inquisición y en la madre que parió la Iglesia, y todo eso, ¿no? Dice, esto fue una atrocidad, y sacar el tema de los chuetas fue escapar un poco la caja de Pandoras para este hombre. Porque empezó a expresar aquello que el presidente de la asociación, se quedó así, no sabía qué responder, porque te acuerdas Ramón Molina, el chico, este, el de la presentación del libro, que en un momento dado, ¡pum!, salió en la prensa que se declaró su filosofía anárquica y comunista y tal. Pues lo mismo, se quedó el presidente que no sabía esa faceta espiritual, religiosa o no religiosa de este hombre, ¿no? Y este hombre contaba, decía, pero si nos han hecho pasar por un tubo un montón de creencias la religión católica, si yo siento unas cosas y he tenido que pasar por una serie de cosas, que eso es vergonzoso y es antihumano que esté ocurriendo, si es lo que ha cometido más atrocidades en el ser humano durante siglos, y empezó, ya le digo, saltó la caja de Pandora de ese hombre, que a mí también me dejó sorprendido, ¿no? Y yo también entraba a la conversación, era un flujo de ideas, un flujo de cosas, ¿no? Salió el tema del cristianismo judío, y se quedaron un poquitín así, ¿no? Con el tema del cristianismo judío, el locutor de televisión decía, sí, pero ¿cómo vincular esto al cristianismo judío? Claro, Jesús era judío, y lo que se nos ha llegado hasta ahora es el cristianismo religioso romano, pero ¿qué pasa con el cristianismo de Jesús, el judío? El que conserva esta isla el que tenía esta isla antes de que vinieran los de Roma, y que formaba parte de ese éxodo del Mediterráneo. No es extraño, digo, no es de extrañar que no nos tiene que sorprender que Mallorca fuera un puntal de la Inquisición, de la atrocidad de la Inquisición, uno de los más fuertes de España. ¿Por qué? Para quitarle y robarle las cosas a los judíos, el oro a los judíos, si el dinero no era suyo, y el pepín este hombre decía, si el dinero no era de ellos, si los ricos depositaban, los ricos butifarras, ricos que no eran judíos, depositaban su dinero a usureros judíos, a gente tal, lo depositaban para que les manejaran ellos el dinero suyo, pero no eran de ellos. Y hablaba, y dice, en fin, es que fue una cosa que... Claro, yo lo que comenté, dije, ¿qué pasa con el cristianismo este? La Iglesia viene aquí con de Cataluña, esa Iglesia romana, y se encuentra aquí con cristianos. Se encuentra que hay judíos, pero esos son cristianos. Hay judíos y seguidores de Moisés, de Jesús, están ahí todos mezclados. Y eso fue un golpe, pero bajo, ¿no? Fue una conversación así, todo el tiempo. Y Pedro Florín, el presidente de la asociación, que se ve que ha tocado algunas cosillas de esoterismo, de gnósticos o de aleido cosas, se ve que lo coge como de otra manera, como si fuera un poco un misterio, que el cristianismo encierra un misterio, que escuelas iniciáticas o cosas así, ¿no? Pero no tenía mucho éxito cuando hablaba. Era como decir, no te das cuenta que estamos hablando de sentimientos, no de ideas. La conversación en ese momento estaba por el derrotero del sentimiento, ¿no? De lo que realmente sientes, de justicia, de tal, ¿no? Y la vinculación con el cristianismo lo hacían ellos, se hacía... Fue una cosa muy agradable. Por eso, para mí fue muy interesante, no por el hecho de ir a la televisión, sino por lo que ocurrió después. Porque fue muy interesante. Y perdona, Caetano. Y hablé de... En primer lugar, este hombre el domingo ya tendrá el libro. Y ya conocerá más de pleno lo de esto del cristianismo. Porque les comenté, porque yo conozco de estos chuetas, porque al principio al hablar de los chuetas pues claro, se hablaba del tema de los chuetas, cómo eran, cómo dejaban de ser y tal y que cual y tal. Pero cuando di el toque ese del cristianismo escondido y tal, que conservaba, que era judío y tal, claro, luego fue bien hablar de ese personaje que yo conozco. Y se lo comenté, porque yo conozco un personaje de ya mayor y tal, que ha vivido toda esta tramoya, ¿no? de religiosa que conserva la isla, ¿no? Y desde luego ha vivido esto, y a través de esa persona y como personas como ellas, que seguro que hay por ahí, se puede redescubrir ese algo, que ese cristianismo que está tan escondido y que es tan polémico como lo es en un hablar de comunismo y de justicia en una asociación o en una agrupación o en una reunión de capitalistas. Es tan chocante hablar de comunismo entre capitalistas como hablar de cristianismo en esta sociedad. Cristianismo de Jesús, ¿no? Porque es justicia, a fin de cuentas, ¿no? O sea que ya veremos a ver qué es lo que sale de todo eso, ¿no? Y como que se ve que lo que decimos el de arriba maneja los hilos. Ayer vino María Pardo, ya me había telefoneado anteayer, que vendría, que me tenía que presentar una mujer. Vino con esa mujer ayer. Nació en la Puebla, Mallorca. Vive ahora en Inca. Tiene cerca de 60 años, no sé si me dijo 58 o 59. Tiene una hija de 28 años, que ha tenido un pequeñín y toda contenta porque es abuela, esta mujer. De forma rápida, porque estuvimos hablando más de 2 horas, os diré que me dijo, yo tenía necesidad de conocerte y doy gracias a Dios que te he conocido. He visto, he podido leer algunos mensajes tuyos que me ha dado María, me ha hablado de ti, tal, tal, pues muy bien. Resulta que esta mujer, me lo contó ella, toda su historia, se casó con un tal Pedro Fuster. Cuando, dice, mi familia supo que era sueta, ¿cómo se puso mi familia? Las he pasado negras muchos años y la cosa se ha ido calmando y tal. Pero un día me dice María Pardo, dice, pero no dices tú que en tu familia sois, los padres de ella, son del apellido Serra. Dice, pero si Serra está entre los judíos. Aquella mujer no podía dar, cuando vino aquí, que yo le dije, claro, y este apellido también, y otros que me dio y tal, y, pero ¿y por qué me taparon todo esto? Y sobre todo las monjas. Porque, dice, porque yo fui a la escuela de monjas en la Puebla. ¿Por qué me taparon todo esto? Las monjas, mi familia. Claro, la gran ignorancia de unos y de otros produce todo esto. Todo esto es normal. Pero, esta mujer me dice ahora ya, es imposible que pueda volver atrás. Dice, esto de las monjas, el catolicismo, lo que me han enseñado, mis padres incluso, respeto a mis padres, pero estas tonterías que han ido acumulando en mi mente, no. Y doy gracias a Dios que te he conocido. Claro, aquella mujer hablando, se emocionó y se abrazó a mí, llorando. ¿Qué pasa? Que estamos en el tercer milenio. No se trata de irnos por las ramas, hay que hablar claro a la gente. Y por mi parte, podéis hacer lo mismo que María. Traedme toda la gente que queráis. No vengáis a las 6 de la mañana. Pero ha llegado el momento de que ya veis este mensaje y hay otros más fuertes. Hay uno que ya está ¿Has anotado este, Castro? Sí. ¿Quieres mirar el otro que hay de la oración? Que este aún hay, que tenemos que escribirlo aún. Pero ya hay el título. Rezar y meditar el Padre Nuestro da luz. ¿Habéis entendido esto? Os daré un poco de idea de lo que será el mensaje. Porque tendré que resumirlo mucho, claro, como hago estos mensajes. Vivíamos en la Plaza de la Paja, no sé si alguna vez he dicho algo de esto, pero ahora iré aclarando la cosa. Yo tendría unos 6 o 7 años de edad, y jugando con los niños, claro, como que nuestro abuelo ya me había dicho aquello de procura estar bien con Dios. Y a los sacerdotes de todas las religiones los envías a todos, a casa de una puta. Y mi madre, que era su hija, claro, no digáis esto al niño. Bueno, pues los envías a hacer puñetas. Y procura rezar el Padre Nuestro. Y dice, Padre Nuestro, y se para. Esto es mallorquín, así. Pero yo le dije, ¿y las Aves Marías? Que dicen la gente, esto es cosa de los curas. En la Biblia no hay Ave Marías. Me llamó la atención aquello, pero quedando así, como de niño, y me iba hablando de las cosas de la Biblia, de las cosas de Jesús de Nazaret, y yo ya tenía 13 años, 14, y un día que yo tendría 16 años o 17, ya no sé, le dije, pero predí, abuelo, ¿dónde está la Biblia? Y dice, yo no he leído nunca la Biblia. ¡Eso! Hay que decirlo ya, y el único que puede hablar de esto con propiedad soy yo en Mallorca. No sabía nada de la Biblia así en manos, leído, pero lo llevaba dentro, aquí y aquí. Y entonces, jugando yo con los niños, me acostumbré a rezar el Padre Nuestro en mallorquín, claro, para nosotros está en la sala. Y a veces, jugando, me salía alguna palabra, los pequeños me decían, ¿Te ha dicho Cayetano? Ah, no le he dicho nada. Pero recuerdo que un día un niño me dice, Cayetano, que ahora ya estamos solos, he oído que decías, vos está en el cel, al cel, ¿qué rezas? Sí, pero no lo digas a nadie, ¿eh? Esto es un secreto. No, un secreto. Nos fuimos ahí arrinconados a una escalera y dije, es que yo rezo, ¿cómo? Y así, para no saber, y punto. Esto hay que rezarlo. Después, si acaso ya lo diré a otros, pero siempre, claro, cosa de niños, en secreto. Yo estaba diciendo esto a esta mujer, porque era un margelida de Inca, y a María. Hoy, puedo decir que he rezado este Padre Nuestro miles y miles de veces en toda mi vida. Puedo decir que rezo el Padre Nuestro este centenares de veces, sí, puedo decir centenares, cada día. Tanto que ahora mismo hablando, puedo rezar el Padre Nuestro, lo estoy rezando. ¿Qué ha pasado? Resulta que la oración está compuesta por Jesús con palabras que ya están en la Torá, en el llamado Antiguo Testamento, los compuso y como una especie de modelo. Pero caramba, este Jesús se la sabía larga. Y resulta que, claro, grabando esto en la mente, pues como la cinta, tú vas hablando en la cinta, va grabando, y grabas, y grabas. Y empiezas a pensar, y ahora es el momento ya de dar el mensaje. Yo no podía decir esto hace años, y mucho menos en el tiempo de Franco. Decir, por ejemplo, que rezar el Padre Nuestro, bonita atención, ya digo, después lo iré resumiendo, y pero para daros ideas claras, entonces, se escandalizarían ahora el obispo católico este, frailes, monjas, gente católica, los protestantes, cómo se pondrían todos los que ahora os voy a decir. Rezando el Padre Nuestro, me ha dado luz, lo que digo aquí, y esta luz me ha conducido a la gran verdad. Es decir, de forma clara y más resumida, rezando el Padre Nuestro, me he convertido a través de mi vida en comunista, en socialista, anarquista, marxista, leninista, superando a todos estos partidos. Soy más comunista que los comunistas, más socialista que los socialistas, y lo digo con alegría, y estoy convencido de ello. ¿Por qué? Porque este Padre Nuestro me lo ha dado tan claro a todos, pero he tenido que luchar mucho, y años. Pero, por ejemplo, cuando Jesús dice, buscad el reino de Dios, y en otro lugar, que por cierto el otro día buscábamos versículos y Juan Riquelme estaba allí, lo encontró, dice, buscad el reino de Dios, pero en otro lugar dice, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y claro, aquello me recordó lo que yo ya tenía en mente, de hace años. Caramba, eso es la verdad. Un Padre Nuestro, en castellano diremos así, Padre Nuestro, que estás en el cielo o en los cielos, sea tu nombre santificado y venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, que estás en los cielos o en el cielo. Claro, siempre he visto, y vosotros también, que mirando hacia arriba, de día vemos el sol, y de noche, a simple vista, estrellas, la luna. Pero, caramba, mentalmente, ahora nada de viaje astral, simplemente mentalmente pensando, y así ahora despiertos así discutiendo esto, si nos colocamos encima de la luna, por ahí más lejos, y miramos hacia arriba, porque no podemos mirar hacia abajo, porque en este mundo nuestro no podemos mirar hacia abajo. Si Chile está en la otra parte, no lo vemos. Está en la otra parte. Parece que está abajo, pero también está igual que nosotros. El abajo es el mundo. El arriba es ahí. Pero si estamos encima de la luna y miramos, vemos a nuestro mundo que está ahí. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y venga a nosotros tu reino, como un momento, Cayetano. Ahí está de nuestra tierra, nuestro mundo, el cielo. ¿Qué pasa? Está ahí. Y el reino de Dios tiene que venir de allí a mí, que estoy encima de la luna. Ahora encaja y se entiende bien con lo que dice Jesús. Pero si el reino de Dios está dentro de uno mismo, entonces el abajo es la tierra que pisamos, y en este caso cualquier mundo en el infinito universo, y el arriba es encima de nuestra cabeza. Pero en el vacío, que diremos, en el espacio infinito, la creación. ¿Qué pasa? Arriba, abajo, izquierda, derecha, no existe. Es la eternidad. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que ha resumido estas palabras tan sencillas y tan profundas, y dice, bueno, entonces el cielo está por aquí. Más. Pero si el cielo está dentro de mí mismo, es el reino, es Dios. ¿Cuánta razón tenía Jesús de Nazaret, el carpintero, hace 2000 años? ¡Felipe! ¿Qué me pides? Que te presente a Dios, al Padre. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre, ve a Dios. Y después dice, caramba, el que ve a un microbio, a un átomo, a un millón, protón, lo que dicen de cualquier cosa que veas, una hormiga, lo que... Esto es Dios. ¿Dónde es que no está Dios? ¿Dónde es algo que no sea Dios? Y claro, Padre nuestro, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, tanto la cosa material como en esta cosa espiritual. Tu voluntad. Millones y millones de seres humanos, católicos y protestantes, que rezan esto, no lo entienden. Y buscan su voluntad. De la tierra, del cielo. Y cuando chocas con aquello de el pan nuestro de cada día, esto ya es el no va más. Pan nuestro de cada día. Y estos tipos que se han asegurado el pan para ellos, para sus familiares, sus hijos, sus nietos, robando el pan a los demás, se han enriquecido robando el pan a los demás. Y no es chocante después ver a estos tipos, y esto lo sabe el clero católico y protestante, dejemos ahora las otras religiones que no tienen esta oración así, en fin, o si la dicen, no. Es el catolicismo y el protestantismo que basan esto. ¿Y qué pasa? Dios tiene que decirles, ¿cómo? Me pides el pan tuyo de cada día, y tú has robado el pan a otros y lo tienes asegurado para siglos. ¿Y por qué el sacerdote, el obispo, el cardenal, el papa mismo, por qué no dice estas cosas? ¿Cómo va a decir estas cosas si forman parte de su negocio? O sea, que rezando el Padre Nuestro hay que ver lo lejos que vas. Sea tu nombre santificado, tu nombre santificado. ¿Qué nombre? ¿El que le hemos puesto nosotros, los seres humanos? Si Creador, si Dios, si Jehová, si Yahvé, y si... Hay unas letras compuestas seguramente por Israel, ya. Es una I, no sé si se dice esto, me parece tetragrama, una cosa así, una Y, H, V, doble, otra H, esto es Dios, te dicen los rabinos, cada letra de la I después le dan significados y... Pero si quieres pronunciar aquello, puedes decir I, pero después H, W, H, y si la I, la B, la V de esta, pues I, I. Y es cuando entiendes que santificado sea el nombre. Santificado sea el nombre del Creador. Después podemos añadir a estos nombres que han puesto ellos. La bondad, el amor al prójimo, los sentimientos. Que sea santificado, pues, esto. Esto es tu nombre. La bondad, si acaso. Y perdónanos, ¿cómo? perdónanos nuestras deudas y como nosotros perdonamos a nuestros deudores y tal. Un momento. ¿Deudas de qué? ¿Deudas de qué? En una cosa sencilla. Tuvimos que decir mi hermana y yo a Juan Riquelme, te has pasado y no conviene que vengas a las reuniones. ¿Por qué has ofendido a esta mujer? ¿No? Porque me he puesto nervioso y tal. No sé si algunos os acordáis. La dio contra la catalana esta, ¿cómo se llama? Contra Nuri. Y Nuri. Dijo, nada, se cayó, pero yo le dije a Juan, y ya se lo he dicho dos o tres veces, que lo que tienes que procurar es que vas a... perdóname y tal. Si no, yo lo haré y tal. Muy bien. Pero ahí están las deudas. ¿Y cuántas veces debemos a otros? Y otros nos deben a nosotros también. Y no vamos a buscar meter ahí, este me debe 50 pesetas y este 2 millones y este... Nah, nah, nah, nah, dejemos eso. O sea, para daros una idea de que rezando, ya dije, Padre Nuestro, palabra por palabra, analizando aquello, ¿qué pasa? Encaja con lo que muchas veces he dicho. Conviene leer poco y pensar mucho. En este caso se puede leer mucha cosa, porque yo he leído la Biblia un par de veces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y me he dado cuenta de la gran verdad esta. Porque después, y esto yo lo había leído y no lo entendí así, y empiezo a entenderlo. Es decir, hoy, en la actualidad, en el mundo, en Palma mismo, la gente que conocemos, notaréis que en general se habla mucho, se piensa poco y se cumple aquello de, no te decía nuestra madre, quedamos con la cabeza contra la pared y decir, pegando ya, como es vamos a la pared. Y es porque se hacen un montón de cosas sin pensarlas, sin analizar la cosa, y después todos son enfados y todos son gritos de angustia, me ha ido mal, y pediré a Dios o pediré a la Virgen tal y al Santo tal, y después otros ya no piden nada, sino que dicen me hago la puñeta de él, de Dios y de esto, y el ateísmo anda por dentro. ¿Y por qué todo esto? Porque yo quería esto y no me ha salido bien, yo aquí, yo allá. No des la culpa a nadie si eres tú el culpable de todo. Si no cambias tú, no cambia nada, así de claro y así de sencillo. Traedme todas las personas que quieran interesarse por esto, traedlas aquí, sí. No hacemos socios ni cobramos cuotas de nadie, pero ha llegado ya el momento de que hablemos claro. Y veo que hay personas, tanto estas que dan, las que habéis dicho vosotros, conferencias, como a estas personas que has dicho tú, de la radio y todo esto, hay una frase que va bien con esto, una frase, un dicho, es aquello de sabones venti, no sabones torrente. En castellano, ¿cómo se dice esto, Castro? Oyen campanas, pero no saben dónde. Ahí, una cosa así. Y es porque hay, en mucha gente, hay buena fe de las cosas. Pero ya es necesario decirles a todos, no vayáis más por las ramas. ¡Al tronco! Mientras en este mundo estén los mandamases políticos y religiosos, militares, bueno, el capitalismo esté explotando, matando a la gente en todos los sentidos, no solamente las guerras, alcohol, droga, en todos los sentidos, hasta con el deporte. Ya veis qué clase de deporte se hace hoy, todo es un negocio sucio. ¿Qué pasa? Ah, que mientras esté la cosa así, pues no traigamos tantos hijos al mundo, uno por pareja ya es mucho, o no, que no se traiga ninguno. Gori, Gregorio esta mañana me preguntaba, porque claro, siempre está con esto del teatro, y me gustaría hacer una obra, pero algo que se me diga a mí, esto está prohibido, que no se puede decir. Yo le dije, ahí tienes la cosa. Tú puedes hacer la obra de sí, la crítica, y de curas y tal, y ridiculizar hasta si quieres al Papa, a los ricos, que todo esto está bien. Hasta te apoyarán diciendo que esto está mal, que esto es un pecado, y vendrán beatas a protestar y todo lo que quieras. Pero lo que nunca te darán el visto bueno y tendrás que hacerlo tú y no sé cómo, porque harán todo lo posible para que te calles, es esto, de el aborto. Y no me refiero solamente al aborto en el sentido físico, sino si ya piensas de no tener hijos, ya es el gran aborto esto, el gran aborto verdadero, necesario. Porque yo decía, tú imagínate en un plan cómico, en una gran habitación, un salón enorme, están sentados el Papa, los reyes de España o la reina de Inglaterra también, en fin, ministros del gobierno, estos altos jefes de la Iglesia Católica que se autotitulan príncipes de la Iglesia, monseñor por aquí, monseñor por allá, cardenales, obispos y tal, y tal. Y después condes, marqueses, toda esa tramoya, además de los reyes y reines, en fin. Después príncipes y tal. Muy bien. ¿Qué más? Después ya empresarios, pero de altura, los grandes y los banqueros, todos sentados allí, y cada uno con su plato y su cuchillo, todo preparado. Y entra, digo, Gregorio o Gori, yo le digo Gori, pone atención a la escena, esto en teatro, y entra un hombre ya viejo, así, con una olla, una caldera y una cuchara, un cucharón, un poco aquí, un poco allá, y va repartiendo, pero ¡bum! Se cae. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, este hombre ha dado un ataque, viejo que es, y además así débil, enfermo, está muerto. Y aquellos que están sentados a la mesa, venga, enseguida que venga otro, que venga la Magdalena, la Catalina, la criada, la... Y los de la mesa misma se dicen unos a otros, pero ¿quién tiene que venir? Si no solamente teníamos este pobre anciano y no hay nadie más. ¿Cómo? ¡Que vengan de otra parte! No. Ni a ti. Ni allá, ¿no? En todo el mundo no hay más obreros, no hay más trabajadores. Algún anciano ya, pero ya no podrá servirnos. No puede andar y este vive a tantos kilómetros. No, ya se ha acabado esto. Y yo le decía a Gori, ¿te imaginas? El ministro de la economía, supongamos. A ver, monseñor, quiere ir a ver si hay algunas patatas, y usted, príncipe de la Iglesia, quiere empezar a pelar. Como yo no sé si podré, yo no. Y no quite tanta pulpa, que y no queda la patata y quién la pone en la olla. El ministro tal, no, pero yo no sé, y no sé manejar. ¿Qué pasa aquí? Una escena de estas de teatro. Dando la idea clara, incluso dar un buen nombre a la obra teatral, de que el día en que en nuestro mundo no existan pobres, se acabó el rollo de los ricos. Y una de dos, de estar todos los ricos, militares, mandamases, religiosos, todos, en este mundo, solos. Una de dos. O se matarán entre ellos, o tendrán que ponerse todos a sembrar patates, a pescar. ¿Qué pasa aquí? Les espera, un buen porvenir. Y esto está en manos de todos los pobres del mundo. Mire si está clara la cosa. Si es que vicario de Cristo y monseñor y su santidad y rey de España, que te paseas con tu barca, ya puedes empezar a pescar. El día que se cierre el grifo, ¿qué pasará? Ya oigo, no a vosotros, sino a los que me dirían estos. Esto, Cayetano, es una utopía. Además, si acaso llega este momento, fabricaremos robots materiales, no del cuerpo físico, sino de metal. No, no vale esto. Entonces, robots físicos del cuerpo humano, no, tampoco vale. ¿Por qué? La cosa está clara. Porque vosotros tendréis que acudir. ¿A quién? A los que fabrican, supongamos, el robot de metal. Y este os dirá, ¿cómo? Si yo ya soy rico, yo tengo mucho dinero. Sí, pero tienes que fabricarnos más robots. O sea, que yo tengo que estar fabricando robots, siendo rico, para vosotros. No, no, yo también, y ya los fabricaréis vosotros. Además, y el metal, el material, todo esto, si no tengo ayudantes que me saquen de la mina esto, ¿qué pasa aquí? Y en la parte del cuerpo físico, los científicos allí, hacer robots del físico, mientras los ricos se están cruzados de brazos, así. Y ellos dirán, no, yo tampoco, yo también tengo dinero, ya te arreglarás. Y uno por otro, la casa se quedará sin barrera. Es decir, que si nos siembran las patatas, se morirán todos de hambre. ¿Quién tiene, pues, la sartén por el mango para depositar el aceite donde tiene? Todos los pobres del mundo. ¿Qué hacer? Nosotros simplemente hablar de estas cosas sin pelos en la lengua. Porque quiera, José Luis, Avendón, pero no eres. No, no, ha sido Goli, Goli mismo. ¿Qué me dice? No sé si era ayer que se paseaba, ayer no puede ser. Con la pequeña. Pues, ¡pum!, se le presentan dos testigos de don, dos mormones, una camisa blanca y tal, y me ha dicho que uno trabajaba en la construcción, pero tenía ahora un tiempo libre de meses, o de un año, dos, y el otro estudiante. Yo le he dicho que eran muy jóvenes, ¿sí? Entonces me parece que eran los que me presentó María y Miguel aquí en casa, seguro que serían estos dos. Gori, con cuatro palabras, les ha dejado que perdone, que han quedado completamente deshechos, precisamente porque ha ido al grano de la cuestión. Dice, sí, ustedes vienen, predican esto y todo, que se quiera, pero viven del cuento, y si no sus jefes, y después otros por aquí, otros por allá, y mientras tanto yo tengo que trabajar y y alimentarme a mí, la pequeña, mi esposa. No, porque las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, es dentro. Yo no me interesan las religiones si estoy bien con Dios. Ha venido a decirles una cosa así, clara y sencilla. ¿Qué pasa? No se trata ya de ni si polémica de esto y lo otro, y no. Está bien la historia, lo que decía ahora José, la historia sobre los chuetas y la Inquisición, muy bien. Estamos en la actualidad, aquello es historia. ¿Qué hacemos en la actualidad, amigos del GREN? ¿Amigos de ir con esta idea contra el coche? ¿Amigos de los que dan conferencias? Venga, ¿qué tenemos que hacer ahora, en la actualidad? Se ha dicho, no sé quién me dijo el otro día, que los gobiernos norteamericanos están haciendo ya unas pruebas de un aparato, unas químicas, qué sé yo, que en un caso dado de una multitud de gente, una manifestación, les echarán un poco de aquello, les dejará con el brazo una pierna que tendrá para días, aquello inútil, es decir, que ay, y caerán por el suelo un montón de, no heridos, sino simplemente de que tendrán que ir a la clínica, al hospital. Adiós a la reunión, a las protestas, sí. Y entonces yo le he dicho, bueno, sí. Hace años salían camiones con mangueras de agua y daban agua a los, diremos, que protestaban, que se manifestaban. Ahora lo harán de esta forma química. Pero, ¿quién tiene la culpa? Los pobres. ¿Por qué hacen estas barbaridades de manifestarse así de esta forma? Si los ricos piensan para sus negocios, piensan que los pobres también piensen para su bienestar, su cosa ahí. Resulta que cuando empecé a pensar esto a la hora de casarme, digo, Magdalena, ay, esto, nos vamos a mira esta gente, este 4 hijos, este 10, con las viviendas llegó uno 9 hijos, otro llegó a los 14, barbaridades, y metieron a algunos niños en esto de hacer los curas, sacerdotes. Y el clero no tenía más remedio que ayudar de una forma o de otra. Y Franco daba unos premios, 100 pesetas por hijo cada mes, 100 pesetas. El ser humano, el pobre, que piensa, y nosotros dijimos, no, vino la Lucía y ya basta, no hay hijo. Está también en mente, pero esto ya es otra cosa porque no sé cómo vamos a meter el título, pero de Jesús con los niños. Pero ya he pensado, claro, los niños, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino. Pero si nos volviereis como niños, no entraréis en el reino, dice Jesús. O sea, antes de nacer, toda la teología católica y protestante y de todas las religiones nos dirán que antes de nacer, aquellas almas que dicen ellos, los espíritus, están en manos de Dios. Ah, están en buenas manos. Entonces los envía, los hace encarnar en cuerpo físico, aquí en este mundo, dejemos a los otros mundos, aquí, y después a pasar calamidades. No, que no vengan, que están en buenas manos. Además, si nos volvieren como niños, no entraréis en el reino. Es decir, que esta experiencia de hacerse hombres o mujeres, desde niños hacerse hombres o mujeres. Esta experiencia en este mundo no sirve si no te vuelves como niño, si no vas a la bondad, a la sencillez, a la justicia. Entonces, ¿qué pasa tú? Si nosotros hemos tenido una sola hija y hemos hecho todo lo que hemos podido para darle la idea clave de todo esto, supongamos los 3, 4, 10 o 12 hijos que podríamos haber tenido, ya no han tenido necesidad de pasar por este río, están en manos de Dios. Es que necesitan venir a este mundo porque las experiencias de la vida y tal, todo lo que queráis. Pero mientras las fábricas de armas estén abiertas y mientras los gobiernos de todo el mundo vayan unidos y vayan vendiendo droga por este mundo, porque la cosa está clara, todo es un teatro. Él se ha cogido una barca y un barco y traía 1.000 kilos y 50 toneladas, como aquel que dice, nana. Y ahí siembran la bestia esta de la hierba y la venden a nana. No, todo es un cuento capitalista. De no ser productivo para ellos, desaparecería en unos minutos. No. Mientras exista todo esto, hay que decir a los pobres del mundo, cuidado. Así como se dijo Carlos Marx, arriba los pobres del mundo, también podemos decir, pobres del mundo, no tengáis tantos hijos. Y se irá más lejos que aquello de arriba los pobres del mundo, porque es un que tenemos un canto a la lucha, que es el himno este internacional, la internacional, porque el día que vencemos no habrá dueños ni esclavos y tal y tal. Y los que molestan, claro, en este mundo, el mundo avanzado será alguien. No es por ahí. No traigamos tantos hijos. O no traigamos ninguno. Así de claro y así de sencillo. Claro que cuando han venido un pequeño, un hijo, la cosa está clara. Lo quieres de verdad. Que hemos querido siempre a nuestra Lucía y ahora a la Esther, que es la nieta, que quiere la cosa clara, caramba. Porque tú quieres esto, estos niños de ahí por ahí, ¿qué pasa? En manos de 4 pillos que dominan, pillos, asesinos y ladrones que dominan el mundo. Ya repito lo de antes. Traedme gente aquí, como lo que dijo los hermanos Marx. ¡Traed madera! ¡Pobre Freddy! ¡Pobre Freddy! ¡Se habrá quemado! Con los pocos árboles que quedan en el mundo y quiere más madera. Lo de Carlos Marx que has dicho de los hijos, Carlos Marx lo dejó clarísimo cuando bautizó a los obreros como proletarios. Proletario es lo mismo que el cerdo o el pollo en la granja. No solamente da beneficio con su propia carne o el buey con su trabajo, sino que trae más bueyes, más cerdos, más pollo. Entonces, Carlos Marx, además de explicar la plusvalía, la diferencia entre esto y lo otro, explicó bien claro que éramos fabricantes de prole, y lo cual aumentaba el beneficio del capitalista. Entonces, por algo que Carlos Marx nos llamó proletarios, fabricantes de hijos nos llamó. Entonces lo tenía bien claro. Lo que pasa es que los partidos comunistas parece que lo han impuesto como en China, la fuerza y tal y cual, pero tendrían que hacer más hincapié en eso, hablar, no ser proletarios. Hablar más claro. No traigáis, eso no sí, no tengáis tantos hijos. Así de claro y así de sencillo. Lo somos actualmente, pero no lo seamos. No se vayan tanto por las ramas. Pero el tema está ahí, hace siglo. Lo que pasa es que la gran masa, no, el capitalismo se la sabe bien. No, me lo sé. ¿La próxima reunión dónde es? En casa de mi mujer. Bien, bien. Ay, de tu mujer, bien no tuya. No, hoy en día ya no, hoy en día ya, ya no hacemos nada. No, ya no hacemos nada. Algo seremos cuando dices mi mujer. Esto suena. Yo ya no pinto nada en mi casa, pero mi mujer es mi mujer. Sí, pero espera, Esto está bien, Y hay que analizar la cosa. Mi ordenador. No, una mujer que es un ordenador. En casa de la mujer que me tiene a mí. Suyas, o sea que tampoco podría decir. No, es un ordenador. Si lo miramos así, el jefazo sigue siendo mi yerno. Y quedó muy bien diciendo eso. Y si lo miramos así, la jefasa es María. ¿Eh? ¿Qué? ¿A qué? Por si se lo cree. ¿Qué digo? Que tú no mueres ni más, digo. ¿De qué? Que eso es la casa de mi mujer. Eso no mueres ni más. Ya ni a Madame Magdalena. Si se lo dice, si se lo cree. Madame Magdalena ya ni a. Madame Magdalena. Estamos. Como dicen las estadísticas, los proletarios dentro de 10 años serán 8.000 millones de personas. Bien. Yo lo que estaba pensando... Haciendo caso al mensaje. Los proletarios, si Franco y la Iglesia no hubiesen hecho toda esa propaganda a favor de los hijos, en España ya haría como 20 años que tendrían que haber empezado a venir emigrantes, porque si no... No hubieran ido a Alemania. No hubieran hecho propaganda. No hubieran tenido que emigrar de Jaén aquí como mi familia. No, pero el problema este de los inmigrantes es muy complejo, ¿no? Porque aquí tenemos 4 millones de personas paradas. Es muy complejo, ¿no? Es un rollo macabeo eso que dicen de que los españoles no quieren hacer esos trabajos. ¡Una puñeta! Lo que no quieren hacerlo es por lo que le están pagando los inmigrantes. ¿Cómo que no quieren hacerlo si todavía lo hemos hecho? Pero es que hay millones de españoles que están trabajando por menos. Claro. Y sin seguridad. En Santiago de Chile... Yo no entiendo esto. En Santiago de Chile están escandalizados porque hay un montón de peruanos, la gente está preocupada porque los invaden los peruanos y los peruanos trabajan por un sueldo de miseria mientras que un chileno no. Como Chile está bien económicamente, más o menos, pero los peruanos, como pasan hambre, se vienen y tienen invadido Santiago. Entonces la gente ya está preocupada porque los peruanos no han invadido. Y ves por la Plaza de Armas, que como la que pagan aquí, lo mismo que se juntan los negros, un montón de peruanos por aquí, por allá, y los ve ahí, pobrecitos. No, no hay...